Hablemos de salud. Vamos a comunicarnos ahora con el director departamental de salud, con el doctor Pablo García da Rosa. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pidiéndote que puedas informar a nuestros oyentes sobre los avances en lo vinculado al a la vacunación contra el COVID en el departamento de Maldonado. ¿Qué novedades hay? Bueno, se comenzó con la vacunación el día lunes 29. Se empezó a vacunar. Se dividió en realidad en cuatro grupos. El primero de ellos fueron los que corresponden a los LPEM, es decir, a los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Eso comenzó con el día lunes. El grupo 2 empieza a partir de mañana, el 1 de febrero, que es un grupo que incluye a los mayores de 80 años, aquellos pacientes con un grado de inmunocompromiso y embarazadas. Hay un tercer grupo, que es el tercer grupo que empieza la semana próxima, el 8 de febrero, que son los mayores de 70 años y aquellas personas con síndrome de Down. Y un cuarto grupo que comienza a partir del 14 de febrero, que son los mayores de 50 años con comorbilidades. Bien. Y cabe destacar que sí, la vacuna no está indicada en pacientes menores de 50 años. Bien. O en personas menores de 50 años. Sí, es bueno aclarar también que no es obligatoria. Sí. No, y además de que no es obligatoria, Jorge, en esta oportunidad no se requiere de consentimiento, es decir, que no hay un consentimiento informado previo a recibir la vacuna. ¿Qué significa eso? Recuerda que para poder vacunarte se exigía un consentimiento por parte del que iba a recibir la vacuna. ¿Verdad? Es cierto, es verdad. En esta oportunidad no se requiere ese consentimiento y, como tú bien decías al principio, no es una vacuna obligatoria, sí altamente recomendada en los grupos que pasé a detallarte previamente. Primero porque si hay algo que pudimos comprobar en el año 2023, más del 90% de los pacientes fallecidos por COVID son mayores de 65 años. Claro. Así que bueno, por eso las recomendaciones de estos grupos. Pablo, ¿y en qué lugares se pueden vacunar? Bueno, los vacunatorios van a ser los de cada institución, tanto de los prestadores públicos como de los prestadores privados. La sugerencia inicial había sido sin agenda, pero se dejó en manos de los prestadores que organizaran sus agendas, porque si bien algunas instituciones pusieron un día de vacuna solamente para COVID, se van a dar en los vacunatorios de cada institución. Bien, ¿y sabes si cada institución hace una anotación previa, se otorga día y hora, o es ir solamente en una franja horaria? Bueno, yo recomiendo que llamen a los servicios de atención al usuario de cada institución para que le den exactamente los horarios de cada uno, ya que esto se dejó librado a la disposición de cada una de las instituciones. Bien, y esto estamos hablando de públicos y privados también, ¿verdad? Sí, sí, tanto público como privado, de todos los prestadores. ¿Hay un plazo para vacunarse? No, inicialmente se empieza en la fecha en que te dije al principio y la vacunación va a quedar abierta. Seguramente después va a venir también la vacunación de gripe, así que después seguramente se van a superponer. Pablo, si alguien te estaba escuchando pero le quedó alguna duda, ¿dónde puede ingresar para repasar la información? MSP.gov.uy. MSP.gov.uy, que es la página oficial del Ministerio. ¿Algo que no te haya preguntado y te resulta interesante destacar a los oyentes? Bueno, es importante destacar que la vacuna, si bien, como decía inicialmente, no está recomendada en mayores de 50 años, para vacunar a esos pacientes se requiere una orden médica, en el caso de los menores de 50 años, ¿verdad? Uh-huh. Y la otra cosa muy importante a destacar es que no deben recibir la vacuna aquellos que la hayan recibido en los últimos 6 meses o que hayan cursado la enfermedad en los últimos 6 meses. ¿Y los mayores de 50 años es para todos o es para cierto? Mayores de 50 años es el cuarto grupo que empezaría a partir del 14 de febrero, que no requieren indicación médica. Mayores de 50 años con comorbilidades, ¿no? Es decir, enfermos respiratorios, enfermos cardíacos, enfermos que están inmunodeprimidos por alguna razón. Bien. Pablo, agradezco esta comunicación, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Buena jornada. Buena jornada para ti. Hasta pronto. La comunicación era con el director departamental de salud, con el doctor Pablo García da Rosa. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.